¿Qué es lo que hemos acordado con el señor gobernador del estado y su equipo? De este concepto de mini super, digamos, vamos a abrir 16 tiendas de manera inmediata. Digamos, son 5 en Hermosillo, 4 en Cajeme, 2 en Guaymas, 2 en Abojoa, 2 en Nogales y 1 en San Luis Río Colorado. Digamos, en los municipios más grandes del estado, sin dejar de abrir, que se hace de manera permanente, tiendas en las zonas rurales, que tienen otro concepto.